Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy vamos a hablar sobre Osechi, la comida típica del Año Nuevo japonés y sus más recientes tendencias. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Es increíble que ya han pasado 2 semanas de este 2025, ¿no creen? La semana pasada hablamos un poco de las tradiciones de Año Nuevo, pero hoy queremos tocar otra, la que más me gusta, que es por supuesto la relacionada con la comida. La comida tradicional de Año Nuevo en Japón es muy especial y se conoce como Osechi. Seguramente que muchos de ustedes han escuchado hablar de ella e incluso la han probado, ¿verdad? La comida Osechi es una serie de platos con nombres y significados auspiciosos llenos de buenos deseos para el año que comienza. Normalmente se sirven en raciones pequeñas dentro de unas cajas lacadas llamadas yubako o también oyu, apiladas en varios pisos. Esto tiene el significado de desear que la buena suerte venga en conjunto. Estas yubako son como las loncheras bento, pero más grandes y mayormente cuadradas. Otra de las características principales de la comida Osechi es que son platos que se preparan antes del Año Nuevo y se comen fríos durante los 3 primeros días del año. Antiguamente, esto tenía la intención de dar un descanso de las labores de la cocina a las mujeres, que eran las principales encargadas de los quehaceres de la casa durante todo el año. Ya que los platos de Osechi se comen por varios días, se trata de cosas que no necesitan calentarse y que no se echan a perder fácilmente. Ahora contamos con refrigeradores, pero hasta la primera mitad del siglo XX la Osechi tenía que soportar a temperatura ambiente, aunque en esta temporada hace bastante frío. ¿Y de qué época proviene la tradición de esta comida? Bueno, la palabra Osechi ya se utilizaba en el periodo Heian de los siglos 8 al 12, pero se usaba para referirse a las ofrendas que la aristocracia hacía a los dioses en cada cambio de estación. Si vemos los kanji de Osechi, notaremos que uno se podría traducir como división o capítulo. Su significado y forma actual, como platos con simbologías auspiciosas para el año nuevo, datan de mediados del periodo Edo, aproximadamente en el siglo XVIII, cuando la tradición se extendió a la población en general. La Osechi tiene muchos platos y cada uno de ellos un significado. Pero cuéntanos, Achiri, ¿cuáles son tus favoritos y por qué? Tienes razón, son muchos y no podríamos hablar de todos ellos en un solo programa. Pero si me pones a decidir, me quedo con los kuromame o frijoles negros dulces, que son un juego de palabras relacionado con el poder trabajar diligentemente durante todo el año, y también con el kurikinton, una pasta de castañas y camote también dulce. ¡Ay! Ese también me encanta. Su color es amarillo y simboliza la buena fortuna. A mí me gustan mucho los kuromame, pero también la raíz de loto renkon, que significa que podemos ver a través de sus orificios nuestra buena fortuna en el año nuevo, me encanta. Y por supuesto, la tortilla de huevo datemaki, que al estar enrollada como antiguamente estaban los escritos, encierra el deseo de que la sabiduría aumente. Y que en la Osechi se suele preparar muy, muy dulce. Sí. Y como a mi familia no le gusta tanto, yo aprovecho y me la como completita. ¡Ay, qué delicia! Ese es otro punto bueno de la Osechi. Hay para todos los gustos. Exactamente. Y también me estoy dando cuenta de que a las dos nos gustan platos bastante tradicionales de la Osechi. Sí, aunque en las últimas décadas la comida de Año Nuevo está cambiando a una velocidad increíble. Como ya dijimos, las cajas de comida Osechi son una tradición con una larga historia, pero me sorprende que sean tan adaptables que han sabido adecuarse con gran éxito a los gustos de nuestra época. Algo fabuloso, porque de esta manera la tradición no se pierde, solo evoluciona. Es cierto. Cada vez que veo los catálogos de Osechi en internet o en grandes almacenes, incluso en tiendas de 24 horas, me impresiona la variedad que hay. Y les confieso que se me complica mucho poder decidirme por alguno, porque hay que elegir no solo la comida, sino a veces incluso hasta las cajas, ¿no? Que son diferentes, hay muchos tipos especiales. Tienes razón, ya no son solamente yubako lacadas, sino que hay de otros estilos de madera y bueno, con tanta oferta se complica todo. Como decíamos al principio, originalmente el osechi era preparado en casa, pero tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el rápido crecimiento económico de Japón, poco a poco se ha hecho más popular comprarlo en alguna tienda. La verdad es que prepararlo en familia es una costumbre muy hermosa, pero tener la facilidad de comprarlo y ahorrarte tanto trabajo, pues tampoco suena mal. Estoy totalmente de acuerdo. Además, imagínate, para la gente negada para la cocina como yo, si no te queda rico la osechi, tienes que comértela por 3 días. Ay. Es bueno tener la opción de comprarla y asegurarte de que todo estará delicioso. Pues sí, visto desde ese punto de vista. Y también puedes aprovechar para probar cosas nuevas cada año. Esto que mencionas es un gran punto. Desde que fui a la exposición de Washoku, la comida tradicional de Japón, y aprendí que la comida de Año Nuevo varía bastante entre cada región del país, me llama mucho la atención probar platos o preparaciones típicas de diferentes prefecturas. Eso suena muy bien. Así podemos conocer mejor las tradiciones particulares de cada zona. A mí me interesan los osechi con platos al estilo europeo o incluso algunos diseñados por famosos chefs de hoteles carísimos de Japón y otros países, que ahora son muy populares en los catálogos de los grandes almacenes. Y como la cantidad de cada platillo es pequeña, pues es más barato comer el osechi que ir a comer a ese hotel. Tienes mucha razón, qué gran idea. Y es que, bueno, todos se ven tan deliciosos. Normalmente este tipo de osechi es bastante cara. Como por ejemplo, una caja de 3 pisos para 3 personas cuesta unos $200. Pero creo que un lujo para comenzar bien el año atrayendo la buena fortuna lo vale. Eso sí, amigos, no se preocupen. Hay osechi de precios mucho más asequibles. Como Esther mencionó hace un momento, incluso están disponibles en las tiendas de 24 horas y en los supermercados. Sí, hay osechi para todos. A mí me gusta que también vendan de tamaños pequeños, pues hay hogares de 1 o 2 personas que no podrían comer tanto en 3 días. Exacto. Una de las osechi más curiosas que conozco es la de una cadena de restaurantes de comida rápida que durante los primeros días del año ofrece sus paquetes tradicionales, pero con estilo osechi. ¡Ay! ¿Y cómo es eso? Cuéntanos. Pues es un restaurante de pollo frito que cada año vende una cajita de cartón o a veces de plástico que se asemeja a las cajas Yubako y pone diferentes piezas de pollo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Así nadie se queda sin celebrar con un osechi. Definitivamente estamos hablando de una tradición multifacética. Y bueno, no hemos dejado de hablar de comida y variedades, pero yo quiero saber qué osechi compraste este año. Cuéntanos. Bueno, les confieso que los últimos meses del 2024 estuve muy ocupada, así que no tuve tiempo de apartar una osechi de las más tradicionales. Solamente compramos en el mercado por separado algunos de nuestros platos favoritos, como los kuramame y la datemaki. Pero lo que sí hice fue reservar unos osechi de pastelitos. ¡Ay, de pastelitos! Claro, ya no podía ser otra cosa, ya me lo imaginaba. Me di cuenta de que tus platos favoritos de osechi son todos dulces, así que no me extraña tu decisión. Así es. ¿Y cómo es ese osechi dulce? Bueno, para todos los detalles pueden ver las fotos en el blog. Pero se trata de 9 pastelitos pequeñitos con motivos del Año Nuevo, como la serpiente, que corresponde al horóscopo chino de este año, y otros elementos auspiciosos, como el monte Fuji, los gatos de la suerte Manekineko, o el Kagami Mochi, o espejo de Mochi, que son 2 mochis redondos apilados, uno pequeño sobre uno grande. ¡Ay, suena muy bonito y delicioso! Sí, al igual que en las osechi de comida salada, al ser raciones pequeñas, se pueden probar muchos sabores diferentes. En el caso de mi osechi de pastelitos, todos tenían cremas y pan de diferentes sabores. Otros años he comprado osechi de dulces tradicionales japoneses wagashi, que también son muy bonitos. Ay, bueno, Atsuri, para finalizar este reportaje, ¿cuál fue la que más se te antojó o sorprendió de los catálogos que revisaste este año? Bueno, no puedo decir que es la que más se me antojó porque no es para consumo humano, pero me sorprendió muchísimo que vi osechi para perros. De verdad, sí que la osechi se está extendiendo a todos los gustos. Sí. Me gusta la idea de que nuestras mascotas también puedan celebrar con nosotros el Año Nuevo, sí, y pedir por la buena fortuna de estas criaturas también. Estoy muy de acuerdo. Bueno, queridos amigos radioyentes, ¿qué les parece la evolución de la comida osechi tradicional del Año Nuevo en Japón? ¿En sus países existe alguna comida tradicional para estas fechas o ha cambiado la tradición a lo largo de los años? no dejen de contárnoslo, que en el buzón nos encanta saber de todas las tradiciones. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Fuku Arai o Risa de Felicidad, que es como se llama un juego típico de Año Nuevo, interpretado por Takahashi Yu. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía José Ignacio Cos Lezama desde Bilbao, España, y nos desea un feliz 2025 a todos los componentes de la sección de español de NHK. Muchísimas gracias, José Ignacio. Y ahora vamos a la Ciudad de México. En México nos escribe Karen Jebe Lezama Barba también para desearnos un feliz año 2025 en el que podamos trabajar con mucho esfuerzo, disciplina y dedicación. Y también nos dice que nos seguirá acompañando. Muchísimas gracias. Sí, Karen también nos cuenta que estuvo escuchando el programa que hicimos sobre el año de la serpiente. Y dice que la explicación es muy interesante, que le parece increíble el significado que tiene este animal en Japón. Muchas gracias. Y desde El Salvador nos escribe Adán González Cruz, que nos manda su primer saludo del año y dice que espera que podamos seguir transmitiendo programas, que tengamos muchos éxitos profesionales y personales para este 2025. Muchísimas gracias. Y también nos dice que escuchó el programa del sake y que en su país, tristemente, no tienen buen sake japonés todavía. Ah, vaya. Pero bueno, poco a poco seguramente irá llegando. Gracias. Eso es. Y desde Ezpeleta, Argentina, nos escribe David Yurestia. Nos dice que le gustó mucho el programa de la visita a la antigua bodega de sake. Dice que él nunca había visto una y que en su país hay muchas bodegas de vino. Claro, tan rico, ¿no? El vino de Argentina. Sí. También hay fábricas de cerveza artesanal, pero ninguna de sake que él al menos conozca. Y aprovecha para desearnos un muy feliz 2025 y que todos nuestros sueños se hagan realidad, que sea un gran año para todos, para las familias también y todos los que trabajan en la radio. Muchísimas gracias para ti también, David. Y ahora de San Francisco, en Estados Unidos, nos escribe Cody Rapp. También nos manda un saludo de Año Nuevo y un agradecimiento muy especial. Nos dice que en los últimos 2 años ha estado aprendiendo español y en noviembre hizo un examen en el que pudo obtener una calificación de B1. ¡Felicidades! ¡Estupendo! Y nos dice que esto no habría sido posible sin nuestro trabajo en el boletín informativo, que porque le sirve para practicar español, es fácil de entender y así puede mejorar su español. ¡Qué bueno! ¡Ay, estupendo! Muchas gracias y feliz año nuevo para ti también. Eso es. ¿Y qué te parece, Chiri, si ahora recordamos la pregunta del mes? Muy bien. ¿Hace cuántos años está funcionando la bodega de sake que les presentamos en la última edición de Mi Tokio? Encontrarán la respuesta en el blog del programa. ¡Anímense a participar! A todos, muchas gracias por sus correos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Hoy les ofrecemos la segunda entrega de Los pequeños descubrimientos de Cristian en Japón, una serie dedicada a hablar sobre aspectos llamativos y curiosos de la vida en el país del sushi. Y el tema de hoy es la comida fusión. ¿Sabían que a los japoneses les encanta adaptar y reelaborar platos de tradiciones distintas a la suya? El ramen es un buen ejemplo de ello, ya que aunque se trata de una preparación de origen chino, los japoneses la transformaron hasta adaptarla al gusto de su propio paladar. En Japón, los platos no japoneses, que mezclan ingredientes y sabores típicos de la gastronomía nipona, llevan la palabra wafu en el nombre. Wafu quiere decir al estilo japonés. Existen preparaciones wafu muy populares, como la wafu pasta o la wafu pizza. Pero hoy quisiera presentarles la exquisita wafu hamburg o hamburguesa a la japonesa. Este plato consiste en una hamburguesa normal de carne servida al plato, bañada en una sabrosa y refrescante salsa elaborada a base de mirin, sake, azúcar, rábano japonés daikon rallado y ponzu. Una vinagreta cítrica muy aromática que complementa excelentemente bien distintos tipos de carnes y pescados. Es una completa delicia y una de las joyitas de la comida fusión japonesa. ¿Y a ustedes, les gustaría probar algún plato estilo wafu? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.